industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Toy Story llega a Disney Plus con nuevos contenidos. A través del nuevo servicio de streaming, Pixar ya trabaja en Forky Asks a Question, una serie de 10 episodios que tiene como protagonista al recién llegado juguete, quien hará preguntas a sus compañeros. Lab Life, que contará la historia de Bebop, la pastora que ha sido el interés amoroso de Woody, y Monsters at Work, una secuela directa de Monsters, Inc., también como programa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.